106 106 7. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Buenas noches, radionautas queridos, ¿cómo están? Buenas noches. Termina un largo fin de semana. Quiera Dios que hayan podido conectar con sus cosas, vivir un poco la interioridad, ponerse de acuerdo con lo que pasa afuera y lo que pasa dentro del alma, el corazón y la vida. Porque no hay otro camino y es el mejor destino. Buscar adentro de uno, bucearse con las pocas herramientas que uno tiene, con lo que pueda, pero ir mar adentro, no hay nada que hacerle. Esta noche me acompañan durante una hora, vamos a estar aquí en El Expreso al Corazón por FM Millennium, la señora Carolina Marén. Buenas noches, Carolinita, ¿cómo está usted? Buenas noches, Irene, de mi corazón. Usted sabe que nosotras estamos viviendo el día 15 de octubre y en 48 horas se van a estar evocando una fecha que para los argentinos y para lo que es el destino del pueblo y el camino de los pueblos y la liberación de los pueblos es una fecha patria, que es el 17 de octubre. Por eso, hoy también se sube El Expreso y está acá con nosotras en el estudio el escritor y periodista y amigo entrañable y compañero, el señor Pablo José Hernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Irene? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, gracias, Pablo, por haberte venido hasta acá. De verdad, después de un feriado largo, una alegría que estés con nosotras. Y una alegría poder estar con ustedes en esta radio, además hablando de una fecha tan importante para todos nosotros, ¿no? El 17 de octubre de 1945 cambió la historia. Cambió con tanta fuerza como para que cualquiera que hable de distintos lugares de Latinoamérica explique o trate de entender las diferencias entre los movimientos sociales de la Argentina y de otros países, aclara que la diferencia es que acá hubo peronismo. Es llamativo y nos sigue sorprendiendo incluso hasta nosotros mismos, ¿no? Calculen ustedes cuántos años han pasado, cuántos años hace que ha muerto el general Perón, y sigue siendo pensamiento que sirve para la reflexión, pero que sirve también para la convocatoria, ¿no? Pablo, un gustazo. Y lo que te quiero preguntar ahora para que comprendamos, aparte los radionautas del Expreso al Corazón, algunos que no entienden la importancia, la trascendencia de esta fecha para un latido popular peronista, o si lo podemos sacar del contexto de lo absolutamente peronista para comprender en abstracto y en su complejidad total qué significa este día para los argentinos. Eduardo Galeano se definía a sí mismo como un sentipensante, es decir, alguien que no podía fraccionarse, sino que era a la vez sentimiento y pensamiento. Así. Para entender al 17 de octubre en toda su intensidad y en toda su complejidad hay que ser sentipensante, porque el 17 de octubre es sentimiento, pero el 17 de octubre es, y en no menos proporción, pensamiento. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué sorprende a, a toda una ciudad de Buenos Aires. Simplemente desde los lugares más cercanos a la capital federal, pero alejados del centro, viniendo desde el Gran Buenos Aires, Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín, Ciudadela, La Matanza, aparece gente caminando, aparece gente a lo mejor colgado en un tranvía o en los techos del tranvía inclusive, aparece vestido con su ropa de trabajo, que en aquel tiempo llamaba la atención. Piensen ustedes que el saco y la corbata se usaba inclusive para ir a la cancha de fútbol. Si se fijan los noticieros de la época, van a ver que en las tribunas está la gente de saco y corbata. Y ahí aparecía esta gente con su ropa de trabajo, y lo hacía además de una forma que sorprendía a esa ciudad tan pacata. Esa gente llegaba y llegaba cantando. 17 de octubre de 1945. Cambia la historia. Algunos se sorprenden. Mariano Grondona dice que pensó que eran marcianos. Sabía poco de marcianos Mariano Grondona y menos de su pueblo. Qué cosa confundir marcianos con sus compatriotas, ¿no? Hubo gente que estuvo en esos días y en ese día preciso. Entre ellos, nada más y nada menos que un gran historiador, José María Rosa. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de sus hijos, con Eduardo Rosa. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va? Buenas noches, me va muy bien. Sí, te estamos oyendo. Sí. Bueno, me tengo entendido que están junto a Pablo Hernández. Sí, sí, lo invitamos especialmente porque estamos al tanto. Pablo, en su momento, en 1978, hizo conversaciones con José María Rosa, que justamente íbamos a decirte que vos sos uno de sus hijos, que a tu viejo le decían el historiador del pueblo. Y pero en el camino justo Carolina le hizo una pregunta sobre el 17 de octubre a Pablo y ya fuimos celebrando esta conversación, que nos hubiera encantado que estuvieras acá con nosotras tomándote un cafecito y hablando con Pablo por el 17 de octubre. No, por eso digo, es una persona que sabe mucho de mi viejo. Mi padre lo eligió a Pablo para que escriba sobre él. Pablo era un periodista muy joven y ahí quedó una gran amistad. Yo no sé si puedo hablar sobre el 17 de octubre con tanta sabiduría como puede hablar Pablo. Tengo anécdotas, tengo alguna cosa escrita también, así que empecemos con el 17 de octubre o no. Con lo que quieras, porque justamente si hay algo que nos resulta entrañable es que estamos hablando con Eduardo Rosa, que es el hijo de ese hombre que fue la inspiración de nuestro amigo Pablo para escribir su libro y que fue bestseller durante 6 semanas ininterrumpidamente allá en 1978 en Clarín, porque fue de una pluma exquisita y de un entrevistado supra. Vos también tenés mucho que darle a estas generaciones que por ahí tienen aletargado o adormecido la personalidad de tu viejo y la tuya, y la nuestra. Bueno, aclaremos una cosa. Yo soy el hijo de José María Rosa, pero yo ya soy un señor de 80 años. Así que estamos hablando casi de 2 siglos, desde 1906 que nace mi padre hasta ahora, unos cuantos siglos. O sea, Eduardo, Carolina aquí te evoca, entonces en estas 2 centurias de sabiduría te estamos muy honrados en estar hablando contigo. Yo les voy a leer algo que escribí en algún momento sobre el 17 de octubre. Papá acababa de llegar de Santa Fe, donde había tenido problemas con el rector de la universidad porque sus clases, que normalmente tenían un grupo de estudiantes común, se empezó a llenar de estudiantes de química que iban a echarlo por nazi. Porque claro, había terminado la guerra, Perón era nazi, por lo tanto todos los peronistas eran nazis y había que echarlo. Yo me acuerdo tener 8 años, estar sentado en la escalera de mi casa en Santa Fe, ver las manifestaciones que iban a escracharlo, porque es una palabra que no existía en ese momento, la llamada escrachada, a escracharlo al profesor nazi al cual había que echar. Eduardo, ¿dónde vivías vos en aquel momento para ubicar físicamente el lugar? En el 17 de octubre ya estaba viviendo en Buenos Aires. Yo el 9 de julio de 1945, o sea, ya a mí solo me mandaron de Santa Fe a la casa de mi abuela a Buenos Aires y mi familia se iba mudando y ya el 17 de octubre estaban todos en casa, en la casa de mi abuela. Yo tengo anécdotas personales y anécdotas inclusive. Una cosa que le tocó escribir a mi nieta, que me gustaría leerla también. ¿Cómo no? Voy a contar una cosa sobre el 17 de octubre. Allí le toca ser testigo presencial de la historia. Cuenta que el 17 de octubre va a Plaza de Mayo junto a un grupo de amigos, entre los que estaba Jaureche y Marichal. Ven con curiosidad y emoción los que iban llegando cantando consignas que creían propias de ellos, de los nacionalistas, como patria sí, colonia no. Cuenta Pepe que parte de su asombro era la procedencia indudablemente obrera de estos hombres y mujeres, muchos con sus ropas de trabajo. En su experiencia, los obreros no hacían política. Sus reivindicaciones eran siempre económicas o de clase. La política se hacía hasta entonces solo en dos lugares, el comité o la universidad. Y la presencia espontánea de trabajadores solo era explicable entonces por la toma y daca de los punteros. Una mayoría de ellos, de aquellos que estaban en las arcadas del cabildo, no dudaron. Hay cosas como el amor que no se analizan, se sienten. Y esa gente sentía y contagiaba. Se unieron a la multitud. Unos pocos de ellos se quedaron en las arcadas del cabildo mirando pasar la historia. Eso es lo que en algún momento yo escribí sobre el 17 de octubre. Dijiste también que había algo que había escrito tu nieta. Lo de mi nieta, ¿querés verlo? Eso es más divertido. No, apareció un día que una institución me llamó a mí para que haga de jurado en una cosa muy linda que se les ocurrió, que se iban a llamar Palabras Mayores, en donde se le pedía a los nietos que le pregunten a los abuelos cómo habían vivido el 17 de octubre. Yo tenía un amigo ciego, que un día me vino a ver para que quería poner un libro suyo en la Feria del Libro. No sé quién le había comunicado. Este ciego, Gonzalo Mejeira, que tiene un enorme mérito. Yo siempre le dije, Gonzalo, vos sos una víctima del proceso. Porque Gonzalo había militado muchísimo y había perdido un ojo una vez por una enfermedad, no sé qué. Así que tenía un solo, era tuerto, digamos. En el otro ojo sano, tuvo un desprendimiento de retina y estaba internado para que lo operaran. Creo que eso, por lo menos en ese momento, era una operación fácil. No sé si recientemente fácil o en este momento fácil, pero era una operación factible. Y le vinieron a avisar que le habían reventado la casa y que lo estaban buscando, que habían ido a casa de su mujer, y se escapó Gonzalo y se fue a la cordillera, perdió el otro ojo, quedó ciego a los 47 años. Gonzalo tenía un mérito muy grande. Había sido discípulo de Kusch, y discípulo desde la escuela primaria de Kusch. Recomenzó la primaria a los 20 y pico de años. Había venido con su mamá de Mendoza, que su mamá se puso de cocinera en una casa, y él había ido al colegio hasta que dejó el colegio, y recién a los 20 y pico de años se le ocurrió volver al colegio y como a la escuela donde había abandonado los cursos para pedir los papeles y para seguirlo por su cuenta, y el director, que se acordaba de él como un chico muy inteligente, dijo, no, en un año tenés que terminar la primaria y después seguir. Y efectivamente terminó la primaria enseguida, y cuando siguió se lo encontró como profesor a Rodolfo Kusch. Y Rodolfo Kusch, ante un chico tan inteligente, inmediatamente lo tomó bajo su ala y se hizo discípulo de Kusch hasta que terminó estudiando filosofía. Bueno, esa es la historia de Gonzalo. La cuestión es que esta institución que me puso a mí como jurado, árbitro, ¿no?, en este cosa que se llamaba Palabras Mayores, él me había contado un cuento muy lindo del 17 de octubre. Yo digo, mira, Gonzalo, vos no tenés nietos, yo te presto una nieta. Contale a ella y ella va a escribir con sus palabras lo que vos le estás contando. Vamos a poner lo que puso mi nieta. Gonzalo era ciego desde hace 30 años y vivía en un geriátrico. Fuimos a encontrarnos con el abuelo soy yo, y con su amigo Gonzalo a la escuela de ciegos de la calle Venezuela. El abuelo les hablaba a los ciegos sobre historia. Sofía es mi nieta. Sofía miraba asombrada a los cieguitos, escuchaba sus atinadas preguntas, y como se hacía la hora de bajar porque los venían a buscar, cada tanto alguno tocaba un reloj que le contestaba con voz de reloj, 15 horas 31 minutos. Salimos a la calle y fuimos a un bar de la cercanía donde se podía tomar mate. Allí Sofía encendió su grabador y esto fue lo que escribió sobre el relato de Gonzalo. Este es el cuento de un día que se llamó 17 de octubre, pero contado por un niño. El nombre de este niño era Gonzalo y tenía entre 12 y 13 años. Antes de vivir en esta gran ciudad, Gonzalo vivía en Mendoza, con su abuela y su mamá. Cuando él vivía allí, fantaseaba que Buenos Aires tenía los cordones de las veredas de cristal y que los edificios llegaban a tocar las estrellas. Un día Gonzalo fue al colegio, pero apenas llegó la maestra le dijo que todos se volvieran a sus casas. Todos los chicos estaban muy contentos. Se iban a jugar al fútbol o a pelearse. Bueno, Gonzalo se fue caminando para su casa con su guardapolvo blanco y su mochila pesada. Este niño iba caminando cuando de repente vio mucha gente que va para la Plaza de Mayo. Era una cantidad de gente grandísima, gente contenta, gente cantando, gente muy pero muy alegre. Las mujeres y las niñas tenían los pies en el agua. Acá mi nieta pegó un salto en la historia, ya lo metí en la Plaza de Mayo. Las mujeres y las niñas tenían los pies en el agua de las fuentes. Los hombres estaban sentados o parados, comiendo sándwiches o cantando, pero todos unidos con una enorme alegría. Fue un poco por eso, un poco porque Gonzalo nunca había visto tanta gente junta, que le vinieron ganas irrefrenables de unirse a esa multitud, de cantar con ellos un poco también, de comer con ellos. Así que, sin más, se metió el guardapolvo dentro de la mochila y se unió. Él se sentaba con la gente, comía sándwiches que le convidaba, paseaba, se tiraba en el pasto y después de un rato hasta las canciones se sabían. La Argentina sin Perón es un barco sin timón. Yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Queremos a Perón, queremos a Perón. Y fueron pasando las horas con Gonzalo de picnic. Se hicieron las 10:40 y en ese momento aparece en el balcón de la Casa Rosada Perón. Toda la gente de la plaza fue un solo grito. Un grito impresionante. González se volvió a su casa alrededor de la 1:00 a.m. Cuando llega al garage del edificio donde vivía, se encuentra con Mendoza. Mendoza era el cuidador del garage y también el portero de la casa donde trabajaba la mamá de Gonzalo. Mendoza, abrime la puerta. ¿Dónde has estado? Tu mamá y tu abuela, la de retiro, te estuvieron buscando todo el día. Fueron a todas las comisarías posibles a preguntar. Fueron al colegio y estaba cerrado, están enloquecidas. Estaba en Plaza de Mayo. Mendoza le dio una palmada y le dijo, vas a ser así toda tu vida, pero tendrás que aguantar a tu vieja. Pero vas a ser así toda tu vida, estoy seguro. El cuidador de garaje lo acompañó a Gonzalo al departamento y diciendo a su madre, aquí le traiga a su hijo. Y su mamá, con todas las emociones mezcladas de alegría, furia y enojo, le dio un cachetazo a Gonzalo. Yo no hice nada, estaba de picnic. Oía a la gente que quería un señor, oía que este señor se defendía a los pobres. A Gonzalo le rodaban las lágrimas por su cara. Luego se puso a recorrer el pasillo y pasó por la habitación de una de las patronas de la casa, donde su madre era cocinera. Estas cinco mujeres tenían alrededor de 80 o 90 años. Eran de la capa alta de San Luis. Y acá él escribió como lo estoy diciendo, las Piur, así, la vieja Piur. No sabía mi nieta que la Piur era un apellido. Era la vieja Piur. Que cuando pasa a la habitación de una de ellas, se topa con velas en el piso y una enorme imagen de Jesús. Gonzalo se sorprende, se seca las lágrimas con la manga de su buzo y pasa al cuarto. Lo que el niño ve son a las cinco señoras arrodilladas junto a la cama rezando. Dios, libéranos de este demonio. Estaremos acá en casa toda la noche, si es posible. Gonzalo no entendía nada. Él entendía la cachetada de su madre. Entendía la alegría de la gente de Plaza de Mayo. Pero y esto, su cabecita estaba dada vuelta totalmente. ¿Qué le pasaba a su vecina? Su mamá estaba en la terraza, así que hacia allí fue Gonzalo para preguntarle. Madre, ¿qué le pasan a estas señoras? Ah, son unas viejas locas. Gonzalo, no demasiado contento con la respuesta que había recibido, se fue a conversar con Mendoza. Y mañana voy a ir al colegio, no se sabe qué va a pasar. Y así transcurrió el 17 de octubre desde el punto de vista de Gonzalo, es decir, desde un niño, desde una mirada emocional, no política. Un día que Gonzalo recordará como un día maravilloso. Un día en que le nació un tremendo amor por la patria. Escribió mi hija y bueno, sacó una mención que evidentemente fue un poco de lástima, porque no, siendo la hija de uno de los jueces, no podía sacar otro premio. Chiquita tenía en ese momento 10 años, creo. Exquisito, y Gonzalo también. Impresionante, Eduardo, porque es un 17 de octubre con plena vigencia, donde se metan y distinta gente, y se mezclan además las generaciones. Tu padre en su momento protagonista el 17 de octubre, recuerdos personales tuyos, recuerdos personales de tu amigo Gonzalo, y escrito por la pluma de tu nieta. Eso está mostrando la vigencia del 17 de octubre, ¿no? Está bien. Tengo algunos cuentos personales, digamos, no personales propios, sino contados por papá de cómo fue el 17 de octubre, que son divertidos. Por ejemplo, cuenta que había un señor con sombrerito de rancho, con un bastoncito muy elegantón, parado mirando con cara de oler caca, viendo la multitud que llegaba, ¿no? Con cara, una cara de cierto disgusto. Y por ahí se acerca un muchachón y pácate de una patada, le patea el bastón. Y el viejo, uno de esos viejos corajudos de antes, levanta el bastón para castigar al insolente. Y se viene una multitud, papá dice, uy, acá lo matan. Y la multitud lo agarra al muchachito, no al viejo. Entonces dijimos que había que venir con cultura, que había que venir. Y otro cuento era Jaureche. El Jaureche recibe, le avisan que lo llaman por teléfono de su oficina, que tendría alguna oficina cerca, y es uno de los de Forja, que estaba en el camino, digamos, de... Estaba viniendo a morir, dice, se están viniendo todos para la capital, ¿qué hago? Dice, agarra la bandera del comité y ponete delante de todo. qué genialidad. Eduardo, ¿y vos pensás que esta experiencia de la emocionalidad que describió tan brillantemente Sofía con respecto a lo que estas dos escenas que se confrontan en una habitación, cinco mujeres rezando, pidiéndole a Dios que las salve de un demonio, y él que trae el pueblo en su voz, como decía la Negra Sosa en la canción, en la famosa canción, ¿qué te parece que puede ocurrir con esta vivencia de estar entre la gente y sentir la alegría de los descamisados, de los actuales descamisados? Estoy leyendo un poco sobre la vida de mi padre, ¿de dónde sale ese? Porque mi padre era un niño bien, digamos, si lo ponemos en la versión, era un hijo de una familia relativamente acomodada, no eran grandes propietarios ni dueños de campo como suelen ser, pero hijo de un abogado, nieto de un abogado que había sido ministro, con toda una historia anterior, con gran inteligencia. Hay una cantidad de cuentos de mi padre acerca de... No sé si lo leíste, que eso lo describe muy bien el Pablo, cuando de chico trae la evolución de las especies de Darwin al colegio católico, y habla de la evolución de las especies. Entonces, el profesor de religión le dice, no, ¿qué sabe? ¿Cómo puede ese saber más que la Biblia? ahí está, pero ese Darwin ha sido desautorizado por Cuvier, que escribió en contra de... Bueno, el padre tenía en ese momento 11 años. Volvió a su casa, en una gran biblioteca, y no encontró ningún argumento para demostrar que no había sido desautorizado por Curia, porque no hay... y entonces, cuando vuelve al colegio al día siguiente, dice, trae la carta de triunfo. Dice, no, Cruvier no pudo nunca desautorizar a Darwin. ¿Por qué? Porque Cruvier murió antes que Darwin publicara su libro, ¿no? Y esa tuvo la primera nota ahí, mala por pensar. Expulsado. ¿Y ustedes aprendieron a pensar de esa manera, así, con esa agudeza para ir a buscar la verdad? ¿Es algo que uno respira cuando tiene un padre así? Mi padre sabía muchísimo. Lo que le preguntaras, lo sabía. O lo recitaba de memoria porque sabía. Tengo un cuento de mi viejo que lo supe hace muy poco. Tenía una cosa escrita sobre el Quijote, y me dice, ¿sabes lo que yo vi en el Arco de Cuchilleros en Madrid? Que hay una especie de restaurante en una de las cuatro entradas de la Plaza Mayor, el Arco de Cuchilleros, y hay un restaurante que tiene todas mayólicas del Quijote. Dice, a tu padre y a Jorge Antonio, peleándose por recitar de memoria cada una de las imágenes del Quijote que había en el Arco de Cuchilleros. Papá se lo sabía de memoria al Quijote, y Jorge Antonio también se lo sabía de memoria. Así que evidentemente, y después te cuento, en la historia de ese niño bien, hay un hecho que seguramente lo hizo pensar que adentro de la gente humilde había otra cosa que había que escarbar, había que desenterrar, porque esos eran, en aquel momento que él llega a Santa Fe en los años 30, eran los nietos de los que hicieron la patria, o tal vez los bisnietos, pero no los nietos, que los que hicieron la patria en el año 30, era la gente humilde que él recibía como juez de instrucción, al cual lo habían mandado a Santa Fe para que hiciera una carrera política en Santa Fe, como que era en aquel momento demócrata progresista. Entonces lo manda, quiere saber que hay algo adentro, a entender la gente, y escribe un libro muy interesante que se llama Más allá del código, que descubre que el código no sirve para ley, para los paisanos, porque el hecho de tener hambre, que tenga hambre la familia, estamos en el año 30, y que el paisano agarre una oveja, la carnee y le deje al patrón o al dueño de la oveja el cuero colgado en un alambrado para no perjudicarlo tanto, porque lo que él necesitaba para darle comer a su familia era la carne de la oveja. Y después al pobre paisano lo metían preso, y ahí caía como juez de instrucción papá. Y en ese libro que hace muy jovencito, en el año 31, 32, que se llama Más allá del código, dice que el código no alcanza para... Así, acá hay dos leyes que proteger: la ley de propiedad, que para el patrón es muy importante, y la ley de seguir viviendo, que para el paisano era muy importante, y hay que proteger lo más importante, que es la de seguir viviendo. Entonces se saca la sentencia es hurto famélico no es punible. Me hubiera gustado hablar con tu viejo sobre el concepto de la palabra miserables en relación a Víctor Hugo, aplicada a los pobres. Lo que hace tu papá con Más allá del código es poner en pensamiento este margen que es de la existencia humana, donde hay cuestiones de la sobrevivencia, donde hay una dignidad que está en juego y hay que terminar comiéndose la carne de la oveja, sin querer perjudicar tampoco al dueño de la oveja. La vida es más importante que la propiedad. El código de la propiedad es más importante, es tan importante como la vida, y no es cierto. Pero, Eduardo, vos estás diciendo, me parece a mí entenderlo, que en el José María Rosa que escribe Más allá del código, ya estaba presente el José María Rosa que iba a entender al 17 de octubre en su profundidad más intensa. Estaba naciendo. Después, en ese escarbe que hace un escarbe en la historia, y fue en Santa Fe, en el año 36, ya era profesor universitario ahí, mi padre como juez de instrucción, duró un tiempo y después no se cambian las cuestiones políticas o qué sé yo qué, se vuelve a Buenos Aires. Y ahí aparezco yo, que soy el que trae el pan abajo el brazo, porque consigue cátedras en Santa Fe, que le interesaba más que ser que la abogacía. Entonces se vuelve a Santa Fe en el año 36, conmigo a los 20 días. Y ahí empieza a armar la comisión para repatriar los restos de Rosas desde esa época. No, no, sé. eso viene mucho después. ¿Cuándo? ¿En el 40? ¿Qué? ¿En el 40? Y más o menos, él escribe sobre Rivadavia, qué sé yo, llega mucho después este. Pero en el año 36 es el centenario de la muerte de Estanislao López. Entonces en Santa Fe se hace una especie de homenaje, en donde se homenajea así. Hay un historiador, un viejo conservador, al cual le decían Carancho Triste. Yo no lo conocí, pero me imagino la cara que tendría. Pero que era un tipo muy muy capaz. Y Carancho Triste, en el Club del Orden de Santa Fe, que es más o menos como el Jockey Club de Buenos Aires, o el 20 de febrero de Salta, el Club del Orden, se hace el homenaje, y el Carancho Triste levanta la copa y brinda por Estanislao López, y brindo también por Juan Manuel de Rosas, y por la revisión de la historia argentina. Si ella no se revisa, nunca seremos una patria. Y eso dejó helados a casi todos los santafesinos. Está más o menos como brindar por Bin Laden en Manhattan. Era algo impensable. Pero a un grupo de los que estaban ahí les gustó la cosa. Y ahí nomás fundaron el Instituto de Estudios Federalistas en el 36. Para comenzar a revisar la historia. Y permitime que te agregue además un dato que corrobora lo que estás diciendo. Ese Instituto de Estudios Federalistas se creó unos meses antes, inclusive, que el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Buenos Aires. Eso significa que había algo en el aire. Y no se conocían, ¿no? Así. No. Ocho meses antes se creó el Instituto de Estudios Federalistas. No se conocían, pero estaba en el aire. Eso tenía que aflorar. Era como los pedazos de cerámica antiguas que aparecen después de una lluvia, porque la lluvia lavó la zona y aparecen la cerámica que hicieron los indios. Estaba apareciendo eso. Ya el inmigrante que había venido, el italiano que había venido, que no hablaba más que italiano, y que su único objeto era trabajar en paz y prosperar, el hijo del inmigrante empezó a pensar, a entenderse con otra persona callada que estaba al lado, que era el paisano. Y dentro de esa persona callada estaba apareciendo eso. ¿Cómo sentís que va a pasar en Latinoamérica los próximos tiempos, los que se vienen? Este futuro para Sofía y para toda la purretada que está creciendo y que algunos están muy atentos a un montón de cosas. Mira, yo tengo mucha esperanza. Tomo las palabras de un amigo que es el veterinario y me dice, no, menos mal que nos ocurrió un Macri, porque esa va a ser una vacuna que nos va a vacunar de los próximos Macri que quieren aparecer. Eduardo, vos prácticamente empezaste a hablar esta charla tan linda recordando una vieja consigna: patria sí, colonia no. Patria sí, colonia no. Esa consigna, precisamente, miles y miles de jóvenes la corearon en la Plaza de Mayo el 9 de diciembre del 2015. Y seguramente esos jóvenes, con otros jóvenes que se van a sumar, y bueno, a lo mejor este diciembre la vuelven a corear otra vez en Plaza de Mayo. Gracias, Eduardo, por tantos recuerdos tan lindos. De verdad, gracias por habernos recibido a esta hora. Ha sido una alegría este viaje al lado tuyo, evocando un poco a tu padre y también con esta presencia de tu nieta, que es el porvenir. El código no alcanza. Dale un abrazo a Pablito, si está todavía ahí, y decirle que un abrazo, no se pierda. Un abrazo grande, Eduardo. Buenas noches. Chao. Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian. muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Corazón. Un viaje a los sentidos. Esta es la noche que les prometimos y que estamos produciendo en este viaje alrededor del 17 de octubre con Pablo José Hernández aquí en los estudios de FM Millennium, y hasta hace unos minutitos habiendo conversado telefónicamente con Eduardo Rosa, el hijo del historiador del pueblo, el Pepe Rosa. Eduardo Rosa nos contaba algo de cómo había estado su padre José María Rosa junto a Jaureche, junto a Marechal en la plaza ese día. Nos contó también cómo había estado Gonzalo, ese chico que volvió a su casa, sus padres lo buscaban, se asustaron, pero llegó y fue felicidad. Hay otro joven con el cual la situación se dio mucho más complicada. Era un muchacho que le faltaban unos días, estábamos en octubre, el 17, en diciembre terminaban las clases y él se iba a recibir de maestro en el colegio Mariano Acosta. Ese joven había ido también a la plaza. Había ido a la plaza con sus compañeros de estudio y con los compañeros de la unidad de la Unión de Estudiantes Secundarios, Unión Nacional de Estudiantes Secundarios se llamaba en aquel tiempo, era una agrupación cercana al nacionalismo, cercana a la Alianza Libertadora Nacionalista. Para aquellos que se pueden asustar con esos nombres al decirlo de esta manera, quizá les clarifico más el tema, aclarar que en aquel grupo también militaba, por ejemplo, Rodolfo Walsh, por ejemplo, Alice Guren, y por ejemplo, Jorge Massetti, aquel que después fue el comandante segundo. Bueno, en la agrupación juvenil de esa agrupación mayoritaria militaba Darwin Ángel Pasaponte, que desde un teléfono cercano a la plaza llamó a su madre cuando estaba anocheciendo y le dijo: ¿por qué no se viene el mamita que esto está tan lindo? Llegó la noche, Perón dijo lo que escuchamos recién en su propia voz y llegó el momento de la desconcentración. Y cuando esta columna se retiraba, algunos dicen desde la confitería Los 36 Villares, o mejor dicho, desde un coche que pasó frente a esa confitería. Otros dicen que desde los ventanales del diario Crítica, ahí en la Avenida de Mayo. Están a 50 metros uno de otro. Así que cualquiera de las dos versiones pueden ser valederas. Pero de uno de esos dos lados, el coche o el diario Crítica, fue baleado Darwin Ángel Pasaponte. Y cayó muerto. Es la primer víctima del peronismo en esa misma noche del 17 de octubre del 45. También su padre lo buscó en los hospitales, lo buscó en las comisarías, y hasta que al día siguiente seguía sin aparecer, cuando surgió un vigilante en la casa de don Renzo Pasaponte, y sin que hicieran falta palabras ya se dio cuenta ahí que había aparecido el cadáver de su hijo. Don Renzo Pasaponte, el padre de Darwin, convirtió esa tragedia en amor, y era farmacéutico, tenía su farmacia y era un hombre que se ocupaba de la parte dirigencial también en los farmacéuticos y colaboró muchísimo con Evita desde ese puesto. Y muchos años después, en 1962, sería electo intendente de Moreno. No pudo asumir en aquella oportunidad porque fue cuando ganó Framini y Anglada para gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires y las elecciones fueron anuladas. Pero bueno, esa es la historia de Pasaponte y voy a contar, si me permiten, ¿cómo no?, solamente cuatro líneas de una persona que estuvo también en la Plaza de Mayo aquella vez. Salió de trabajar en lo de una tienda de un señor tucumano que se llamaba Miranda y que le dijo a esta señora, Delia Beatriz González, González, váyase a su casa porque se vienen los obreros. Ella se fue, por supuesto, pero no a su casa, sino que se fue a la Plaza de Mayo. Y siendo muy jovencita, estuvo allá y recordó siempre el 17 de octubre. Y yo lo recuerdo esta manera, ya de otra época, caído Perón, cuando la gente de la resistencia se ponía unas florcitas muy chiquitas que se llamaban No Me Olvides. Jauretche la cantó en algún momento. No Me Olvides. Las usaban como símbolo los militantes de la querida resistencia. También mamá, después de cortar cinco de ellas del jardín de mi abuela Emilia, se las prendía sobre el corazón. No todos los años, claro. Solo de tanto en tanto, el 17 de octubre coincide con el Día de la Madre. Me hubiera gustado verla a la mujer de este pueblo, ser digno de su proclama y acompañarla en el vuelo. Qué hermosos los corazones latiendo en un mismo sueño. Me hubiera gustado verla forjando el sueño humanista, que todos los niños jueguen, que el hombre libre su vida hasta jubilar los huesos brindando sabiduría. Con fecha de atardeceres, con tu y enamorada de un corazón prisionero. Ilumina el camino como una estrella del pueblo, muchacha de los milagros, amada por tus hermanos. Esperanza, tembló la luz en tus manos. Me hubiera gustado ver desde un andén provinciano con fecha de atardeceres, con tu nombre y el del pueblo. Por Millennium, un nuevo viaje del Expreso al Corazón. Una descamisada del corazón, tal vez sea esa nuestra gran victoria de todos estos relatos, de estos caminos por los que Eduardo Rosa evoca a su padre y cuenta cómo son las penurias, los trajines, las confrontaciones, los escraches, las historias atrás de las historias. Y uno se va yendo y un día deja de ser, como decías vos, que te gustaba la canción de Charly García, que aunque nos agarremos del pasamano, no vamos a ir igual. Pero tal vez esa sea nuestra victoria, que hay una calidad de ser, una clase de humano que se mete entre la gente y le da alegría que la gente cante, que los grasitas sean de corazón. Hay que volver a tener esa capacidad de sentir. No hay que hacerse un desalmado, un despiadado. No hay que pensar solamente en uno. Hay que dejar un margen para percibir qué le pasa al otro, el dolor del otro. Hay que negarse a creer que los pobres son los miserables. Hay algo que quiero preguntarte, Pablo. Sí, cómo no. Que está relacionado con algo que escribió Eduardo, que nos contó su escrito. Habló en Los obreros no hacían política. Él recordó esa instancia en la que era extraño esa posibilidad. ¿Cómo podemos hacer un puente entre esto que él hizo, fue testigo, y lo que sucede ahora, ¿no? Es el obrero hace política, el hombre humilde está al tanto de lo político y cambia la trayectoria de la historia. ¿Cómo sentís eso? El obrero no hacía política en el sentido que se dedicaba a la reivindicación gremial. A partir del 17 de octubre, la reivindicación gremial está indisolublemente ligada a la política. Uh-huh. No alcanza solamente pedir reivindicaciones que tengan que ver con lo laboral. El tema es ocupar también el espacio, es ocupar los espacios de poder que corresponden. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, los gobiernos peronistas, más de una vez, los delegados obreros en las embajadas durante la década que culmina en 1955. Ya no se trata solo de salarios, los humildes salario. Están en posición de... Están también en, hacer política. En posición de pedir la cuota de poder que le corresponde, teniendo incluso trabajadores o trabajadoras en los cargos más altos. Me acuerdo de una muchacha que era presidenta de los argentinos y dijo en la cancha de River: yo soy una trabajadora que trabaja desde los 18 años. Cristina Fernández se llama, a lo mejor la conocen. Sí, algo. Nos tenemos que ir despidiendo de esta noche llena de potencias y de sueños políticos que tienen que ver con un tipo de animal que es el humano, que no le es indiferente la historia y no le es indiferente el momento en el que le toca vivir. Carolina Marén, te agradezco que hayas venido conmigo en este viaje. Como siempre, amiga. y Pablo José Hernández, ha sido un verdadero, una panzada de lo entrañable y del compromiso que es a lo largo de la vida, lo que ha sido tu vida y tu historia, lo que es tu producción literaria, lo que sos vos como compañero peronista, en fin, todo lo que vos hacés y que sé que es semilla de futuro. Te lo agradezco en el nombre de mis nietos. Te agradezco yo, no solo estar hoy aquí en esta radio, sino todo lo que conversamos de estos temas. Y en rigor no hay nada que agradecerme a mí. Es decir, yo cuando hago estas cosas disfruto. Claro que sí. Le quiero decir a nuestros radionautas que en la operación técnica estuvo Agustín Angiolini, que como trabaja también los feriados, es evidentemente un compañero más de los trabajadores que escuchan lo que hemos hablado durante esta noche con alma, corazón y vida. Los esperamos el próximo lunes a la medianoche y, como siempre, les prometemos ninguna cosa segura. Hasta el lunes.